Tengo un perrito en mi casa, es un perrito muy bueno y tiene un nombre curioso, señores, se llama Melo. Pero tiene un gran defecto, toma la sidra y el ron, y cada que hago una fiesta le ando escondiendo todito el licor. Y a todos los invitados siempre les advierto de ese gran bribón. Miren que me lo chupa, miren que me lo chupa, miren que me lo chupa, miren que me lo chupa, ay. Miren que me lo chupa, miren que me lo chupa, miren que me lo chupa, miren que me lo chupa. Vaya. Mela, ¿por qué estás enojada? ¿Dónde está Melo? También tengo una perrita, la compañera de Melo, y para irla cortando le puse de nombre Mela. Y está por el contrario, no puede ver el licor, y como conoce a Melo lo anda buscando en todo rincón. Al no verlo se enfurece y a los invitados gritó con terror: ojo que me la muerde, ojo que me la muerde, ojo que me la muerde, ojo que me la muerde. Ojo que me la muerde, ojo que me la muerde, ojo que me la muerde, ojo que me la muerde. Sabrosura, ahí va Mela, detrás de Melo, se toma todo. Como bonerito. Allá. Miren que me lo chupa, ojo que me la muerde. Chupa, ojo que me la muerde. Miren que me lo chupa, ojo que me la muerde, ojo que me la muerde. Miren que me lo chupa, miren que me lo chupa, ojo que me la muerde, ojo que me la muerde. Miren que me lo chupa, miren que me lo chupa, ojo que me la muerde,